Esto es Reventón FM. Comenzamos con Bohemia en vivo. Reventón FM. Reventón FM. Socotes, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes en punto de las 7 de la noche escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches a una emisión más de Bohemia en Vivo. En este su programa 14 de esta segunda temporada, de hoy 23 de mayo del año 2023, siendo las 8 de la noche con 4 minutos, tiempo central de México. Pues comenzamos con unas grandes voces, estos pequeñitos que se llaman Hazael y Matías. Ellos son de León, Guanajuato, y ellos son de los chicos que se presentan allá todos los viernes en San Juan de Dios y que nos hacen el favor de llegar sus audios. Esperamos se le estén pasando muy, muy, muy padre, muy genial. Que sea una noche de verdad agradable para ustedes, aquí soportando el calorón que está haciendo, de verdad, no sé cómo lo estén sintiendo ustedes. Por acá, en estas tierras acá en Irapuato se siente de verdad fuertísimo el calor, muy sofocante. Pues vamos a iniciar enviando saludos hasta Ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo, para nuestra gran y querida administradora de esta gran radio, que es Reventón FM, a Kairis, a quien le agradecemos como siempre que nos dé oportunidad en este espacio para estar programando a estos grandes exponentes de la música de Bohemia, de Trova. Gracias por que nos apoyas, Kairis, en este proyecto que ya casi vamos a cumplir un año que inició, ya vamos en nuestra segunda temporada. Gracias por el apoyo que nos brindas, la verdad, siempre, siempre agradecidos contigo, a nombre de Juanita Laguna, que también es parte fundamental de este programa y quien con ella nació esta idea de hacer esta Bohemia en Vivo. De igual manera vamos a enviar saludos a todos los locutores, programadores y DJs que conforman esta gran radio que es Reventón FM, como son Kruger, Blue, Scorpio, Lili San y Lucy Horta, y quienes también tienen sus programas estelares. Algunos de ellos están ahorita en renovación para que estén por acá muy pronto. Pues de igual manera saludos a nuestro querido amigo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco. Gracias por apoyarnos, nuestro querido tocayo que estás por acá. Pues vamos a enviar también saludos a la gente que ya se conectó, que ya está por acá en sintonía. Saluditos, por supuesto, a Kairis, que ya saludó. A Francisco Javier Velázquez, que nos dice que es amigo de Chava Rosales y de Jenny Rosales. Chava Rosales es un amigo entrañable, compañeros de trabajo allí en el ITESI. De igual manera, saludos a Manu Dupont, que también hoy va a estar presente con dos temas sensacionales. Ya verán qué buena bola de Manu. Manu, buenas noches, ya estás acá saludándonos, un gusto saludarles nuevamente. De igual manera, es un gusto saludarte, mi estimado Manu. Saluditos a nuestro querido amigo Toño, también compañero de trabajo allí en el ITESI. Gracias, Toño, que estás por acá, qué bueno que nos escribes. Pues bueno, como les dije, el primer tema se llamó La Basurita, esto fue algo de Hazael y Matías. Pues bueno, hoy tenemos cuatro nuevas voces que van a ver qué padre cantan todos ellos. Y pues este primer bloque viene compuesto como sigue. Esto es algo de Jonathan, con un tema de Juan Gabriel que se llama El Noa Noa. Él también está debutando en nuestro programa de hoy y esperando nos sigue enviando sus audios. Enseguida viene Josías Padilla, este chico de 15 años que también es de acá de Irapuato y que canta padrísimo, que es el tema que se llama Beautiful Stranger. Enseguida viene Chava Rosales con un temazo que se llama Caballero. Enseguida viene Manu Hernández con un tema de Los Ángeles que se llama Los Ángeles Negros, por supuesto. Ayer me preguntaron por ti. José Almaguer con La Que Se Fue, él es de León, Guanajuato. Y vamos a cerrar con este gran agrupación de Salamanca que es Unapú, con este tema que se llama El Canto del Agua. Amigos, yo soy Terris Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con nuestro primer bloque, recordándoles que la tía Terrina se encuentra en controles, haciéndonos el favor de que todo salga bien y que los bloques y cada canción salga como debe ser. Pues sin más ni más, esto es Bohemia en Vivo número 14 y estamos aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Pues comenzamos. Esta es del mismo artista, si se la saben, en serio se lo doy a decir si la cantan conmigo. Y dice más o menos así. Cuando y bailar sin fin. And I think it's finally, finally, finally, finally, finally. street and playing air guitar. Stuck between my teeth just like a candy bar. And I wonder if it goes too far to say I've never recognized a purer face. You stop me in my tracks and pull me right in my place. You used to think that love had been a painful chase, but you're right here now and I think you'll stay. And I say I'm only playing, but the truth is this, that I've never seen a mouth that I would kill to kiss. And I'm terrified, but I can't resist. And I say, beautiful stranger, here you are in my arms. Strangers only come along to do me harm. And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms. And I think it's finally, finally, finally, finally, finally safe for me to fall. Compromiso.

sufro la pena si estoy tan solo. Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. Sabe querernos y puede ser bien. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Gracias. Viene el requinto. Yo soy Hanna, y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 35 minutos, tiempo central de México. Qué bueno que están en sintonía, espero les haya gustado este primer bloque, que es todo de verdad sensacional. Y amigos, recordándoles que si ustedes tienen por ahí alguna bohemia o una tocadita, algo por el estilo, un palomazo inclusive, pues no se les olvide enviar nuestros audios, sus audios, con muchísimo gusto los vamos a poner acá en Bohemia en Vivo. De esto se trata este programa, poner a los mejores exponentes de las bohemias, de las trovas, de las noches de cantada. De verdad que sí, es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, también de igual manera vamos a recordarles que mañana, por única ocasión, bueno, no sé si sea la única ocasión, pero de manera extraordinaria vamos a tener el manicomio de Kruger a partir de las 8 de la noche, conducido por el gran Kruger, el loquero más famoso y conocido de Irapuato. Y escuchen el programa de mañana, va a estar de verdad de peluches. Es un programón donde el señor Kruger pone a lo mejor de los pacientes que tiene internado en su recinto de paz, ahí donde es todo tranquilidad. Y bueno, pues recordándoles también que tenemos nuestros programas estelares, como ya mencionamos, el Michael Kruger. Tenemos ahorita dos programas en reparación, que es Soundcheck, que es conocido por Blue, y de igual manera 007 en cuarentena con Lili San, para que nos escuchen. Y los domingos tenemos Blast from the Past by Request, conducido por un servidor, Terry Ferris, donde tocamos los clásicos de las décadas de los 50, 60, 70, 80, 90 y de la década de los 2000. Pues ahí tocamos clásicos como puede ser rock, blues, jazz, country, disco, rock pesado, inclusive también rock ballads también, que son muy, pero muy, muy, muy buenas. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se sigue conectando y se nos sigue saludando aquí en el chat. Recuerden que tenemos un chat aquí en www.reventonfm.com, donde pueden saludar a sus amigos, hacer nuevos amigos, decirnos qué les está pareciendo este programa, qué significa para ustedes la bohemia, cómo viven la bohemia. Díganos, por favor, nos gustaría saber sus comentarios. Vamos a enviar saludos, por supuesto, a Chava Rosales, que ya también vino con este temazo de Caballero. Gracias, Chava, por compartir tu arte, tu talento. Saludos a ti, gracias por estar en sintonía. Ya saludamos a Toño también, gracias. Saluditos a Nao, a Mao, a Donovan también, que está por acá. Dono, qué gusto que estés por acá. A Alex, muchísimo gusto que estés por acá. Chava Padilla, compañero de trabajo también, que está escuchando. A Rey Rodríguez, qué bueno que también te sintonizas. A Juanita Laguna, que ya también está por ahí sintonizada y mandando saludos. pues gracias por estar en sintonía. Pues vamos con el siguiente bloque, que tenemos a otros dos debutantes que les van a gustar muchísimo, ya verán que sí. Esto que viene es algo de Jenny Rosales, ya verán qué buena voz, qué padre voz tiene esta Jenny. Ella es hija de Chava Rosales, a quien ya escuchamos. Vamos a escuchar a ella con un tema que se llama No Llegue el Olvido. Enseguida viene un otro debutante aquí en el programa, y quien Chris López nos hizo el favor de enviar sus audios. Él es Edgar Alpizar, él es un actor y sale en varios programas como La Rosa de Guadalupe, pero también le gusta cantar y nos envió sus audios. Esto que viene es un tema del príncipe de la canción que se llama Desesperado. Así ya viene Dorian Aldana con Isabel, y viene desde Guadalajara, Jalisco, Chris López con este tema de Selena que se llama Como la Flor, Steffi con Corre, este tema de Jesse and Joy, y vamos a cerrar el tema con Juanjo, así conocido en los bajos mundos de la bohemia, es un amigo de toda la vida, Juan José Hernández, conocido como Juanjo, con este máximo irresistible. Saludos también a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato, a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, las mejores hamburguesas de acá, de la ciudad de Irapuato. Y cuando vengan por acá, pasen ahí a Chin Chin Burgers, llevarán que hamburguesas imperdibles, ya nos mandaron nuestra dotación de hamburguesas. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos con este siguiente bloque, esperando sus comentarios, qué les está pareciendo esta bohemia de hoy, 23 de mayo del 2023. Pues continuamos y decimos a la tía Terrines que nos apoye, soltando el segundo bloque, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Síganos escribiendo. Thank you. importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Está tu casa, aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa lo que has dado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Sabes cómo yo te quiero, quieres mi sangre.

el perro de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto, que cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. El consuelo que me queda es que he podido ver de cerca a la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más bella rosa de un vergel. Que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Un minuto antes de las 9 de la noche, gracias por seguir en sintonía. Amigos, somos una radio independiente, por lo que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la ventaja de no tener patrocinadores, programas que tardan infinidad, el locutor que se agarra hablando más de 20, 25 minutos y luego pone solamente una canción, luego vienen los comerciales, o programas de noticias de más de 3 horas que también ya aburren. Vengan acá a Reventón FM, tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un buen pretexto para que nos escuchen, ya sea en su trabajo, un camino a casa, de regreso al trabajo, si van al súper, si van por sus hijos o si van a correr, también es una buena excusa para que nos escuchen. Pues esperando estén pasando una noche agradable. Vamos a enviar más saludos a la gente que ya también está manifestándose. Saludos a Juanita Laguna, que es parte medular de este programa. Ella es parte fundamental Sin ella este programa tampoco existiría. Saludos a Marisol Laguna, que también nos proporciona los audios de muchos de los artistas que están por acá. Saluditos a Francisco Javier Velázquez hasta Querétaro, claro que sí. Tocayo Jorge González, buenas noches, gracias por estar acá en sintonía. Saluditos a Delia Gallardo, Alberto Tavares, también hasta León, Guanajuato. Gente hermosa que también está acá escuchándonos. Saluditos a nuestra queridísima amiga de muchos años, Berta Angélica Carpio Aragón, que también nos conocemos desde hace muchos, muchísimos años. Gracias, Berta, por continuar acá en sintonía. De igual manera, vamos a enviar saludos a Estación de la Paz, a Roberto Cruz, quien es una de las personas que canta acá en el programa. Saluditos a Josías Padilla, que también ya participó, a Claudia Esparza de León, Guanajuato, también hermosa voz ella. Saludos a Gerardo Daniel hasta Salamanca, a Tomás Brieto, a Salvador Aguilar, a Pepe Morales, a Pepe Aguado, a Miguel Ángel Olvera, a Américo Vargas, a Sergio Vargas, a los Vargas que nos están escuchando, Stephanie, Steven también que nos escuchan, gracias. Saludos a Miguel Barcos, también hasta León, Guanajuato, a Ernesto García Márquez, saluditos grandes. Saludos a San Luis Potosí para Mayra Rentería, a Martín Orozco, a Maggie Hernández, a Lucy Horta, que también está en sintonía. Saludos hasta la Ciudad de México para Marisela Rodríguez, que nos escuche, para Leite González, para Liz Galván. Gracias, gracias. Francisco Javier Herrera y su esposa Patti, que nos siguen también allá en Querétaro. Pues qué bueno que están acá en sintonía también. Saludos a toda la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica. Queremos allá también gente que nos escucha en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, que nos escuchan, en Chile, en Ecuador, en Chile, ya mencionó Chile, en Argentina. Gracias por estar en sintonía. A nuestros amigos que nos escuchan fuera de las fronteras de México, y tanto en Estados Unidos como en Canadá, allá en Ontario, Canadá, en Wisconsin, en el estado de Washington, en específico en Seattle, Washington, Spokane, Washington, en el estado en California, San José, California, San Mateo, California, en Texas. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y pues vamos con el siguiente bloque, esperando también sea desagrado. Eso que viene enseguida es algo del doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido como El Pollo en los Bajos Mundos de la Bohemia, a quien de verdad también le agradecemos porque nos enviaron sus audios, con ese tema que se llama Alevosía. Y vamos a regresar una vez más con esos dos chicos talentosos como son Asael y Matías, con este tema que se llama La de los Hoyitos. Jonathan, que ya participó también y está debutando en el programa con No Tengo Dinero. Josías Padilla con este tema de Edith Piaf que se llama La Vida en Rosa, La Vida en Rose. Una vez más viene nuestro querido compañero Chava Rosales con este tema de Joan Sebastián, eso que se llama Eso y Más. Y cerramos el bloque con esta gran voz de Manu Hernández de León, Guanajuato, con un tema que se llama Gracias, Amor. Pues amigos, seguimos en sintonía solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Suéltala, tía Terrines. Por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal, es el alma que se encela con instinto criminal, es amar hasta que duela de puñal, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cobeta al viento.

Muy buenas noches, gente bonita. Hoy voy a tocar dos canciones que espero que todos conozcan. Muy clásica, muy clásica, muy hermoso, de un gran artista de nuestro país. Y esto dice más o menos así. Por la vida. Por poder mirar a tus ojos bonitos y vivir la gloria de esta ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Nueve de la noche con 24 minutos, gracias por seguir en sintonía. Y pues vamos a presentarles el siguiente bloque. Esto es algo de... Es el hijo de una queridísima amiga, ella ya sabe a quién nos referimos. Este es algo de Roberto Azad. Él por la década de los 90 formó parte de un grupo que se llamaba Cairo. Espero lo recuerden, pero este tema se llama Ningún Verano Sin Ti. Enseguida viene José Almaguer con Las Tres Hermanas. Una vez más, el grupo Unapú de Salamanca, Guanajuato, con este popurrí de dos canciones, El Cóndor Pasa y El Carnavalito. Una vez más viene Jenny Rosales, hija de Chava Rosales, con un tema que se llama Sufriendo a Solas. Y cerramos el bloque con una canción a capela por parte de Edgar Alpizar, eso que se llama Contigo Aprendí, de Armando Manzanero. Pues continuamos con más de esto de Bohemia en Vivo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Espero que estén disfrutando de la música de hoy. Rápido pasó el tiempo, terminó el verano ya. Heridos los dos por dentro, prometimos no olvidar. Un último abrazo, un tren sin retraso te devuelve a tu ciudad. Los días iban pasando, no hacía más que recordar. Tu mano siempre en mi mano, paseando junto al mar. Yo escribía con pena tu nombre en la arena, sin evitar llorar. Te quiero corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, me muero de dolor. Te quiero tanto, corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, te echo de menos tanto que sin ti ningún verano ha de existir. Hoy puede ser un gran día, hoy por fin vas a llegar. Un año son muchos días esperándote abrazar. Estoy tan nervioso, tan inseguro, que no puedo aguantar. Te quiero tanto, corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, me muero de dolor. Te quiero tanto, corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, te echo de menos tanto que sin ti ningún verano ha de existir. Te quiero tanto, corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, me muero de dolor. Te quiero tanto, corazón, que nada tiene ya valor si no estás junto a mí. Mi vida, te echo de menos tanto que sin ti ningún verano ha de existir. Cantar estas cosas que les quiero platicar, que aunque yo salga con otras pronto me voy a casar. Esto no lo dijo el indio, no me lo van a creer. Ingrata vida, yo sigo siendo soltero, la casada es el mujer. Y aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. ¡Dale, guía! ¡Baile, le voy! Esta no es mi despedida de soltero por ahora. Que nunca un norteño se le quita lo malora. Lo que les cuento enseguida me pasó anoche con Berta. ¿Cómo me voy a casar? Ahora me cierra la puerta. No estén tristes mis amigos, no me voy a despedir. Que aunque me eche lazo al cuello, no me les voy a morir. Esto no lo dijo el indio, yo lo acabo de pensar. Lo difícil no es casarse, sino el poderse aguantar. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y lo que hay. Aunque las tres son hermanas, todas me quieren. Él es José Almaguer. En este caso, pues puedo dedicar esta que va a continuación, que espero les agrade. Y bueno, va con mucho corazón y con toda la buena vibra. Dice algo así como: contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola, estamos de regreso aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Si quieres ir pidiéndote, continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Pues amigos, llegamos a la parte final de este programa Bohemia en Vivo número 14 en su segunda temporada. Les agradecemos de verdad de mucho corazón que han estado con nosotros. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa, como Sonkai, Juanita Laguna, a quien agradecemos mucho el apoyo. De igual manera, a todos ustedes que nos envían sus audios, que de verdad son bienvenidos. Síganos enviando, va a ser un placer tenerlos por acá, programarlos como cada martes. Es un lujo tenerlos por acá. Síganlos de verdad, como digo, enviando, no hacemos distinciones, aquí todos los audios se programan porque se trata precisamente de eso, disfrutar de la bohemia que tenemos cuando nos juntamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente que queremos. Les voy a dejar este último bloque esperando sea de su agrado y también les voy a recordar que al final de esta emisión vamos a poner el link de descarga de este programa. Si están interesados, espérense hasta el final, no tarda más que unos 3-4 minutitos en lo que lo subimos a nuestra nube y lo posteamos ahí. Vamos a terminar con Dorian Aldana con este tema que se llama Tu Cárcel. Enseguida, Chris López desde Guadalajara con un tema que se llama Estoy Enamorada. Steffi de Irapuato con Una Mujer Normal. Juanjo o Juan José Hernández con Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Y José Miguel López Cepeda o El Buen Pollo con Corazón Tendido al Sol. Juanjo y Juan José Manuel son dos amigos de toda la vida, de muchos años. Ellos son de León, Guanajuato. Los amigos, gracias, muchas gracias. Y pues seguimos en sintonía. Tenemos una cita. Recuerden que mañana tenemos por ocasión extraordinaria el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, conducido por el loquero más famoso de Irapuato, que es el señor Kruger. Pues descansen, que tengan felices sueños, un reparador descanso, porque mañana ya es ombligo de la semana. También había coyotes cuando le sacaron la primera vez. ¿Se la saben, señores? Oh, parece que nada más vino la señora. ¿Sí se la saben, señores, o no? Vamos a cantarla entonces. Te vas a amar, si así lo quieres, que tu vanidad no te deje entender, de la pobreza se sabe querer. Ya no quiero llorar y me destroza el que es así, y más ahora me despierto. Me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Que se escuche, señora! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no verás. Hasta mil cosas mejores tendrás. En un cariño sincero jamás. ¡No me va, venga! Vete olvidando que tú te hundieras y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca será. ¡Que se escucha el grito! Vamos, hoy no vinieron los gritones. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedes sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú ya lo verás. Más que mi cosa, mi cora que terminas. Es un cariño sincero jamás. Vete olvidando de tu regla y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no verás. Más de mi cosa, mejor es terminar. Es un cariño sincero jamás. ¿Ya no lo soy yo? Será tu alcance y nunca hacia locura. Saludo a todos los reventones efemeros. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Tengo que asimilar que por esta soñadora ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Tristeza con madurez, me voy a retirar y